Creo que hoy Ferro hizo una entrega total, porque a la ausencia de Balbi, sabemos que es su mejor jugador, le puso una garra, le puso una entereza, una actitud tremenda, y realmente nos complicó un juego que quizás se podría haber abierto antes, pero rescato la actitud que tuvo hoy Ferro, porque te falta el mejor hombre y es lógico que tengas problemas. Pero también aplaudo a mis jugadores que entendieron el mensaje, que muchas veces cuando falta el jugador importante al otro lado es cuando uno más se desconcentra o peor juega, y lo hicieron bien, defendieron muy bien los ponerle 35 minutos, sacarle 5 de concentración, lo hicieron muy bien, y esa es la ventaja que pudimos tener al cierre del partido. La clave estuvo en la defensa, ¿no? En la presión alta que hicieron ustedes. Creo que sobre todo en la defensa, porque no miré las estadísticas, creo que no tuvimos buenos porcentajes. Inclusive en el primer tiempo ya teníamos 9 pérdidas. Y creo que sobrepasamos otra vez las 14 pérdidas, y es malo. Entonces nos concentramos otra vez en defender, que es por ser un equipo en desarrollo, un equipo que no pasa 22 años, es lo que tiene que aprontar a mejorar día a día su defensa. Después intentar correr, creo que no le permitimos correr a Ferro, y también nosotros corrimos. Debemos haber hecho arriba de 15 puntos de contragolpe. Eso es bueno. ¿Cómo está la unión del grupo? Tuvieron una gira muy importante, tienen jugadores jóvenes, jugadores extranjeros, algunos jugadores también mayores. ¿Cómo está la unión de este mix? Primero, como grupo en España fue fantástico, porque no nos conocíamos. Vos ya lo dijiste, hay 5 o 6 extranjeros, 7, porque también hay gente en el cuerpo técnico. Y creo que hicimos una gira maravillosa de todo aspecto, porque fue para dejar una gran imagen de Argentina, una gran imagen de cómo nos comportamos en total disciplina. Y bueno, después lo que no estaba quizás en los papeles es que podamos ganar 3 juegos y podríamos haber ganado un par más. O sea que dejamos la parte deportiva y competitiva en alto nivel. De ahí el grupo vino formado, pero eso no significa que hoy tengamos la química. Creo que estamos muy lejos de conocernos, más que me ves que yo juego con 10, 11 jugadores, hasta que cada uno encuentre su rol en una liga a la cual no conocen. Y los jóvenes que están jugando, Berra, Baluzzi, el mismo Fernando, no han tenido minutos importantes, entonces tienen que encontrar su lugar en el equipo, y eso va a llevar un tiempo. Pero como grupo, yo trabajo doble turno, y son unos monstruos, la actitud que tienen son tremendas. Ahora falta todavía, pero ya se viene Boca, ¿ya se piensa en eso o todavía falta un poquito? No, primero en descanso mañana, porque realmente soy exigente, mi cuerpo técnico es exigente, y lo venimos dando sin descanso, así que mañana será un día de descanso. El jueves nos empezaremos a ver qué hicimos mal nosotros, y el viernes empezaremos a pensar en Boca.